La Universidad Pedagógica Nacional Unidad Querétaro tiene para ti licenciaturas, diplomados y posgrados. Consulta los requisitos para cada una de estas ofertas educativas en la página web www.upnquerétaro.edu.mx o comunícate a nuestros teléfonos con LADA Querétaro 220-5180 o 220-5240. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar. Estabas escuchando Radio UPN Querétaro.